106.7. Bienvenidos a Radio Almenar. Hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Furioso es la palabra. Y el Gruyer. Conway. Hola, muy buenas noches. Y el último sociólogo, Jimmy Weaver. Sachi Piruli, Juan Pelotilla. Y esto es ¡Riberautas! Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición, toda la actualidad alarmante de la semana. Jimmy Weaver nos hablará de Guantánamo y las células madre. Jerry el Gru Conway nos narrará su fascinante a la par que terrorífica huida de los secuestradores. Todo esto, sangre, sudor y lágrimas en una hora de patriotismo americano condensado. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, re libre pensadores. Hoy, como he dicho, traemos toda la actualidad alarmante de la semana y es que parece que comenzaron las altas traiciones. El presidente iraquí, el presidente legítimo elegido democráticamente, ¿os acordáis de aquellas elecciones que montamos en, cuando acabaron todos los actos de combate de Irak? Fueron un bonito ejercicio de lo que es lo que hace Estados Unidos, llega allí, pone democracia y pone al señor Karzai, que tiene un estilo de vestir precioso. Estamos hablando de Irak, muchacho, pero buen intento. Ah, perdón, no me he enterado de nada. Talabani se ha negado a firmar la ejecución de Tarek Aziz, ministro de Exteriores de Saddam Hussein. Según sus propias declaraciones, ha llegado el momento de la política de la clemencia, el perdón, la reconciliación nacional. Malas noticias para Argonautas y malas noticias para la libertad. No se puede sostener una guerra por petróleo mientras los presidentes títeres que ponemos por el mundo se dedican a no conmutar penas de muerte. ¿Qué clase de democracia impuesta es esta? ¿Qué está pasando en el mundo libre? No sabemos lo que está pasando en el mundo libre, pero por suerte ya se comienzan a sentir nuevos aromas patrióticos desde nuestro asalto electoral en las últimas elecciones legislativas. La oscura intención de Barack Hussein Obama. Oscura intención de Barack Hussein Obama, lo pillan, ¿eh? Sí, es casi endémica. Es oscuro. Bueno, sus siniestras intenciones de acordar con los comunistas rusos una nueva reducción del armamento nuclear ha recibido un auténtico puntapié por parte del Senado tras la negativa del vocal republicano John Kill. Se llama John Kill. Es nuestro muchacho de Arizona. Y por mucho tiempo, con ese apellido. Gracias, Kill, porque gracias a ti se mantiene la escalada nuclear en el mundo y es que sin armas nucleares no hay auténtica democracia y libertad. Y no ha sido el único revés para Moscú. Victor Bout, famoso traficante de armas que patrocinó famosas guerras como Liberia, Sierra Leona, Somalia y Somalia 2, la venganza, ha llegado a los Estados Unidos para enfrentarse a los cargos de terrorismo y contrabando de armas de destrucción masiva. Rusia se ha opuesto a que se le juzgue. Mi corazón se encuentra absolutamente dividido. Por un lado, los Estados Unidos de América, en una expresión de alta libertad, está juzgando a este hombre por terrorismo. Pero por contrabando, o sea, por libre mercado. Por otro lado, este es un auténtico héroe del libre mercado y del derecho a portar armas. Solo debería visitar los Estados Unidos para ser entrevistado por la revista Forbes para nombrarle ejecutivo de la semana o algo por el estilo. ¿Qué pensáis vosotros, muchachos? Yo vi una peli en la que salía Nicolas Cage que creo que iba sobre este hombre, ¿no? ¿Os acordáis o no? Sí, Weaver. ¿Iba sobre este hombre? Así es. Pues si lo ha hecho Nicolas Cage, no puede ser malo. Eso es una gran verdad. En esa película parecía como un gran tipo, que es lo que debe ser. Es un gran tipo, es un señor que sabe dónde están las cosas y sabe cogerlas. Muy bien hecho, y sigue vendiendo armas porque, a ver, ¿qué va a hacer, señor, este hombre? El mercado lo necesita. ¿Y cómo vamos a mantener guerras en el tercer mundo por recursos sin que alguien les venda armas? Es necesario tener armas para matarse. ¿Cuántos Victor Wood se necesitan en este mundo? Y Sarah Palin ha estrenado un nuevo maravilloso programa de televisión titulado Alaska. ¿Alaska como la diva comunista? ¿Qué pretende ser? ¿Una secuela de Doctor en Alaska? Esta vez con la señora del moño en Alaska. Porque esa señora se nos ha quedado corta ya. A mí ese programa me ha parecido maravilloso porque entre tanto sexo explícito, contenidos antiamericanos y propaganda socialista de los demócratas, el programa de Sarah Palin supone un soplo de aire fresco desde el norte alasqueño para nuestras torturadas mentes republicanas. Entre las cosas que el público ha tenido ocasión de apreciar en esta hora de patriotismo audiovisual ha sido la maravillosa tenencia de armas para protegerse de osos, morsas e invasores canadienses, o la muestra fehaciente de que la contaminación provocada por la extracción de petróleo no es más que propaganda de esos mariquitas de San Francisco. Marvelous. Y de la mano de Cindy Rashad, nuestra querida modelo israelí, que compartimos aquí un espacio la semana pasada, nos llega este aviso, Cindy, de interés público. A mí me gustaría compartir otras muchas cosas. Yo me lo pasé muy bien aquella noche con Cindy, aunque me salió caro. Qué lástima me da que estuviera usted secuestrado, señor Gurú, durante la semana pasada cuando vino a hablarnos de su amistad con Charlie Taylor Jr. ¿Me he perdido muchas cosas? Cosas fascinantes, espectaculares. Un threesome. ¿Cómo que hicieron para sustituirme? Sacamos a un muchacho del Zulo, Timmy el Botas. ¡Timmy el Botas! Así es. ¡Ese malandrín! El caso es que, un aviso de interés público, ya que se acercan las navidades, National Tracks, perdón, mi pronunciación está mal, una empresa de venta de vehículos de segunda mano ofrece a sus clientes un cheque regalo por valor de $400, única y exclusivamente para comprar armas en su armería local. Una valiosa y económica oferta. De cara a la Navidad, sobre todo, los niños apreciarán el hecho de que les regalan un M16 o cualquier otro tipo de fusil de asalto, mientras no sea un maldito tipo 56 de fabricación china. Camiones y armas de fuego, ese es el auténtico espíritu americano. Ratatatata. Busquen siempre fabricación Made in USA. Los productos chinos ya sabemos cómo son. Te venden las pilas por separado y se derriten. Entre otras cosas. La crisis del gobierno italiano sigue afectando al país de la pizza y los personajes de Nintendo. Nuestro corazón dividido ante el enfrentamiento de dos riganautas de clase, como Silvio Berlusconi y Gianfranco Fini, en una auténtica guerra política por un detestable asunto de faldas. Queremos recordar que el presidente del gobierno se encuentra al borde del precipicio tras el affair con Ruby Roba Corazones. ¡Qué maravillosa muchacha! Con ese nombre deberían hacer un cómic con ella. Y la moción de censura de Futuro y Libertad. ¿Qué podemos hacer ante un enfrentamiento entre dos pesos políticos riganáuticos, aunque sea en ese país de donde trajimos a Al Capone y otras cosas? Ese país que no nos importa mucho, pero sin embargo ahí está en el mapa y era un ejercicio de neoliberalismo precioso que se está convirtiendo en una lucha cainita. ¿En el mapa de qué continente? La vieja Europa. Todos esos países. Esos. En fin. No podemos apoyar ni a uno ni a otro. ¿O qué, señor Hot? Recuerdo cuando los comunistas estaban a punto de invadir aquella bota italiana y Ike, ¿os acordáis de Ike? Madre mía, era maravilloso. Era el hombre. Dijo, si votáis a los comunistas os invado. Like la política clara. Era maravillosa. Y bueno, el consejo de la semana, queridos oyentes de John Randall Hot, Es envíen a sus hijos a campamentos de verano. Protestante, envía a sus hijos a aprender el origen del mundo hace 6.000 años. A evitar tentaciones como los libros de brujería de Harry Potter. Y a conocer el arte de colocar explosivos en clínicas abortistas y sedes del Partido Demócrata. Católico, no importa sucio irlandés, italiano o espalda mojada. Nadie mejor que un sacerdote católico para enseñar a los más jóvenes el auténtico sentido del amor cristiano. Cleitus, ponme conga para celebrar la victoria de nuestro senador de Florida. Ya no quedan caballeros. Guantánamo Paradise City. out to the club, and when I think of what I've missed, I know I've been a dud. To keep her safe, I thought my wife used all those... Y yo no salgo hoy. I found out she's a perfect 36. I never knew I had a wonderful wife until the clouds went dry. Hola, hola, hola, oyentes. Aquí está Jimmy Weaver, el último sociólogo. No queda más, según tengo entendido. Bueno, pues hoy en mi sección de noticias interesantes del mundo mundial, sociológicas como siempre, os voy a hablar de dos noticias. Una breve, porque nos acaba de llegar calentita aquí a la redacción, bueno, al Zulo, donde está Timmy el Botas y sus demás amigos con nombres de complementos de ropa. No niegues que le has tenido que golpear con un palo de escoba para que no saliese. He tenido que golpear con un palo de escoba, además de los antiguos de metal. Ese malandrín se merece lo que sea, ese fotocopista. Bueno, algún día nos contarás qué pasó Conway en esa guerra cuando era fotocopista y te la metió doblada. Es una mala historia. La noticia breve que os ofrezco en primicia, que acaba de llegar un poco, es que el omnipotente gobierno de los Estados Unidos, guardián de la democracia y exterminador de amenazas comunistas, que ya, bueno, ya nos conocemos, pero yo siempre me gusta presentar a la gente, ha entregado unos papelajos al gobierno de Chile para decirnos una cosa que ya sabíamos, o por lo menos Randall Holt me ha dicho que ya la sabía. Yo no tenía ni idea porque por esa época estaba haciendo el gilipollas con el LSD y otras cosas. Usted un socialista y un hipioso. Un absoluto hippie. Recuerdo cuando Henry Kissinger me dijo: ¿has visto mi último trabajo? Y yo le dije: no, Henry, ¿a qué te refieres? ¿A la partida de golf contra Nixon? ¡Qué humor tenía aquel gobierno republicano! Aquellas historias. Bueno, pues estos papelajos que los hablaba es un poco la prueba de que el gobierno de Estados Unidos participó en el golpe de Estado ese en el 11 de septiembre de no sé qué año, en un, para mí, un momento glorioso, ¿no? Así fue salvado el Estado de Chile de la amenaza roja que suponía el gobierno de Salvador Allende, ese señoritingo que más que político era labrador y más que labrador era terrorista, y pretendía repartir esas tierras que eran tradicionalmente de familias que las habían ganado con su sudor y con sus lágrimas. Algunos detalles de los 20.000 documentos entregados son banales, que no le importan a nadie, como la conversación asegurándole el poder de Kissinger, asegurándole el poder al Augusto, señor Augusto Pinochet, minutos antes de hablar en una chorrada de reunión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Ya veis qué importancia tendrá esa chorrada. Ay, Dios mío, mandó la muerte de millones de personas y luego se fue a hablar de charleta un rato, pues... dejarle aquí sin el que... Me encanta su propaganda pro-americana, señor Weaver, pero recuerdo que Henry en realidad dio el golpe de Estado porque habían nacionalizado las minas de cobre, y Estados Unidos era uno de los principales compradores de cobre porque sus gafas lo eran. Bueno, pues ahí tenéis el contexto de la mano de John Randall Holt. La otra... gastaba unas gafas cada 6 horas. Así era Kissinger. Bueno, no reparaba en gastos. Tenía una mirada muy penetrante. Bueno, la otra noticia mucho más interesante, también de actualidad, es que la vieja madre patria es el lugar que solo debe ser recordado porque de sus puertos... Pero, ¿la vieja madre patria qué es? ¿Usted un maldito comunista soviético? No, no. Se dice tierra de libertad. No estoy hablando de Estados Unidos, sino de la vieja, vieja, vieja madre patria. ¿Qué clase de patria es la suya? La mía, la tengo clara. Es la tierra de libertad donde las barras y estrellas campan a sus anchas. ¿Cuál es la suya? Y tú, pues, la vieja señor madre patria... Señor sociólogo. Socialista. Socialista. Pues algún día os enseñaré mi carnet republicano para daros en las narices con vuestras acusaciones surpapis. Bueno, pues la vieja madre patria, me refiero a la vieja, a Inglaterra. ¿A Inglaterra? Espera, ¿estás refiriéndote a esos malditos comedores de empanada de pescado a los que limpiamos el culo en la Segunda Guerra Mundial? ¿A esos tipos a los que echamos fusil en ristre tirando el té por la borda? ¿De los que nos independizamos como auténticos patriotas americanos? ¿Donde murieron miles de jóvenes estadounidenses? ¿En Hue? En Hanoi, en Saigón, por defender la bandera americana. Esos mismos me refiero, evidentemente. Bueno, pues Inglaterra es el lugar que a Randall Holt le encanta, seguro que va de vacaciones, que, como iba a decir, solo debe ser recordado, por favor, porque de sus puertos partió el Mayflower, ¿os acordáis? Ahí iban nuestros antepasados, nuestros... las raíces. Y qué decentes eran. Eran súper decentes y súper... súper puros. Claro, decentes, súper puros. Bueno, sí, eran convictos, pero es que parece ser que en aquella época en Inglaterra estaban fuera los más cabrones. Peor eran los que fueron a Maryland, que eran católicos, ¿eh? No digo más. Bueno, ha decidido, en uno de sus despropósitos ingleses, ha decidido regalar dinero a terroristas. Nada más y nada menos a terroristas, sí, sus primos. 16 ciudadanos británicos que fueron encerrados en la célebre base de Guantánamo, que es una base militar estadounidense, que se está sita en la Cuba ocupada por el comunismo. Repítalo, por favor. ¿Hay una base estadounidense dónde? En Cuba. En el último reducto del comunismo. Sí, ahí aguantando como si fueran galos de Uderzo. Bueno, pues van a ser indemnizados por, según ellos, esta experiencia traumática. El cobarde gobierno del señor Cameron, que se hace llamar conservador, temiendo un proceso judicial largo y que temen perder, se pliega a las demandas de los abogados de estos señoritingos, seguramente infieles, y les entrega la friolera de 5,8 millones de libras. Libras que pueden ser para matar a sus ciudadanos, señor Cameron. Muy bien, bravo. Otro hurra por sus decisiones. Todo esto... ¿Cómo he hecho de menos a Maggie? Exactamente. ¿Dónde estás, Thatcher? ¿Dónde estás? ¿Te ha dado la gripe o qué? Bueno, todo esto viene sugestionado por ese pensamiento tan de la vieja Europa de que las prácticas que se utilizan en Guantánamo para mantener nuestros hogares seguros y consumiendo atentan contra los derechos humanos. ¿Cuántos surpapis, cuántos ciudadanos cristianos deben morir para darnos cuenta de que estamos en una guerra de religiones? Como os habréis dado cuenta, ¿no? Muchos atentados tienen que ver con la religión, amigos, así que hay que exterminar a los infieles. Guantánamo es una base naval en terreno cedido por arrendamiento, a Estados Unidos, y por tanto, lo que allí se haga es solo jurisdicción de este gran estado, a mi entender. Está claro que desde ese día, que no quiero ni nombrar ese otro 11 de septiembre en el que cayeron dos torres símbolo del progreso humano, el mundo ha cambiado. Sociológicamente hablando, y espero no meterme en un lenguaje demasiado técnico, la peñita está acojonada, ¿sabes? Y con razón. Cierren sus puertas, tapien las ventanas, quemen sus libros, que nadie sepa qué pasa por vuestras kellys. El terrorismo es una cosa muy seria cuando no lo hace un Estado legítimamente. El viejo debate libertad contra seguridad ha quedado atrás, pero muy atrás. Todos preferimos vivir más que vivir libres. ¿Cómo si no, señor Hoth, podría usted continuar pagando a mercenarios para acabar con aquella plaga de topos sino estando vivo? ¿Cómo si no? Volvería a hacerlo. ¿Cómo, gurú, podría usted financiar esos vídeos de violaciones de animales mamíferos que califica de arte? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... ¡Es una infamia! ¡Mentira! No. ¡Es usted! ¿Qué clase de recibimiento es este? Hombre, gurú, esos vídeos están acceso público. He estado una semana secuestrado y me viene usted con acusaciones infames y falaces. Hombre, ¿Me está acusando de zoófilo? ¿Usted cree que yo cojo y miro a la mula de mi vecino como si fuera aquello un horcate bien calentico? No, yo no hago... Supongo que se refiere a aquella convención republicana en la que usted alquiló un burro y un elefante. ¡No, no! ¡Siga! ¿Se acuerda? Siga. Fue gracioso. ¡Siga! Yo recuerdo... Dijo que iban a dar por detrás a los demócratas y lo representó, ¿no? Bueno, de todas maneras, quiero que se acuerde de aquel ratón que no sobrevivió a... Bueno, da igual. Se ha dicho mucho de Guantánamo sobre las torturas como el ahogamiento simulado, ese aislamiento sensorial al que son sometidos. Que ¿tú qué sabes si es un aislamiento sensorial o les están poniendo chupaca ahí dentro de lo que les ponen? Y demás pillerías de los surpapis destacados en la base. Pero esos chiquetetes solo buscan el bien común, como socialistas casi, intentando sonsacar informaciones que más tarde salvarán la vida del padre de familia cristiano y no terrorista. Las familias dicen, gracias Guantánamo. I knew a girl named Nikki. junkie, I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating. Corta eso, Cletus, un momento. Esta canción está hablando de prácticas privadas, inmorales, sí. como zurrarse la sardina. Como ordeñar la serpiente. Tomar la salchicha por rehén. Coger el asunto entre manos. Tocar la zambomba. Invadir los pantalones con la brigada de cinco dedos. Agarrar el freno de mano. Ahorcar la gallina. Jugar a la pelota con el equipo pene. Hacer escupir al gusano. Recargar la escopeta de combate. Bombardear la manguera de petróleo blanco. Yo creo que se está refiriendo a una zorrita. A una fémina que se dedica a... darle la mano al taco. Hacer vagina DJ. Tocar la rumba con la clitarra. Hacer un show de títeres. Hacer cosquillas a su dedo de camello. Explorar el bosque. Atusarse la pepitilla. Acariciar el gatete. Activar el bomboncito de la risa. Practicar un vibrato. Humedecerse los labios de abajo. Poner en práctica estrategias de fingering. Mandar los dedos a hacer espeleología. Rescatar a los mineros chilenos. Un momento, ¿a qué se está refiriendo? No lo entiendo. Hacerse un buen pajote. Dios mío, ¿en qué hemos caído, amigos?